Rosario Barradas Cuqui, del territorio y pueblo indígena de San José de Chupiamonas. Estamos en resistencia ante estas mega represas del Balachipete y no estamos de acuerdo porque afectan nuestros medios de vida, nuestro hogar, que son los territorios indígenas ancestrales. Soy Ena Taborga Soleto, vengo de provincia Cordillera, municipio Gutiérrez, zona Caguazú, comunidad Tatarenda Nuevo, comunidad que va a ser afectada por el proyecto hidroeléctrica denominado Rosita. Nosotros como comunidad y como mujeres particularmente nos estamos oponiendo a que ese proyecto se haga realidad. Chaco es una zona muy seca y si con nuestro río grande más hacen destrozo porque va a afectar a dos provincias, si el agua se nos acaba en el Chaco, entonces se acaba la vida. Además, el Estado está entrando así sin consulta previa a nosotros, sin respeto a los pueblos indígenas. Y por último, nos oponemos porque somos pues dueños de nuestro territorio.